Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 62 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, con ustedes Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Tenemos con nosotros, como siempre, a Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés, desde Arecibo, Puerto Rico. ¿Cómo estamos, Johnny? Todo bien, gracias a Dios. Saludos a todos y una vez más para meterle duro a esto. Eso es así. Vamos a hablar de Sonic for the win. Sonic. Eso es así. Y tenemos con nosotros nuestro analista deportivo, el gurú de NBA 2K11, Juan Carlos Delgado, el Gatonejo, desde Minnesota. ¿Cómo estamos? Saludos, todo bien, mi gente. Aquí estoy vivo después de ese fin de semana maratónico. Estamos vivos todos, sobrevivimos a la hazaña. Y tenemos al Big Boss, Billy Skycrawler Ramírez. ¿Cómo estamos, Billy? Saludos. Perdón, es que estoy amanecido grabando un podcast que a todo el mundo le gusta, Pixel Pirata, no sé si me han escuchado. No, aquí no te tomaste el multitud. Y como dijo Johnny, Sonic 4 for the win. Definitivo. Y tenemos nuestro invitado de vuelta, y ahí nos vamos a explicar por qué. Tenemos a Mash188. ¿Cómo estamos, Mash? Todo bien ustedes. Bien. Gracias por venir de nuevo, Mash. Sí, a ver si esta vez sale. Sí. Hubo sabotaje, ¿no? Lo que queremos decir es que este es el episodio número 62. El episodio número 61 tuvimos problemas técnicos para poderlo publicar. Pero me dicen por ahí que estamos... puede ser que salga más adelante. Así que puede ser que una semana tengan doble YSP disponible para aquellos que pues tuvieron trauma psicológico en su oficina, que no pudieron empezar su lunes tranquilo, que hubo dos o tres por Twitter, ¿verdad?, que estaban un poquito inquietos. Yo recibí amenazas de muerte. Sí, yo también llegué unos emails un poquito cargados. ¿Y tú, Billy? Bueno, yo solamente vi que el Kellogg era el que estaba dando un grito de auxilio, y yo le dije, pero si te tiré el Pixel Pirata hoy, ¿por qué te estás quejando? Pero quizá ese no es el que quiere escuchar, Yo soy PlayStation. Y como dice Juan, sobrevivimos el fin de semana, porque este fin de semana fue Extra Life 2010 y PSNPR estuvo celebrando su actividad en el Best Western Pitches en Guayanilla, y fue todo un éxito, de verdad que gracias a todas las personas que estuvieron allí presentes: Yossi, Quillabone, Mash, el corillo de la Católica que estuvo con nosotros las 24 horas, pero más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero de verdad que gracias a todos ustedes, esta actividad fue un éxito, y yo pensaba que no me iba a quedar más ganas de hacerlo, pero al otro día, después que había dormido, ya tenía ganas de volver a estar con ustedes, porque de verdad que estar con la comunidad de PSNPR es un paro. Yo quisiera tenerlos a todos de vecinos y todos los weekends hacer un party de gaming, de verdad que sí. Así que muchas gracias. Ya próximamente estaremos hablando de la sesión de que estamos jugando sobre eso. Pero primero, vamos a hablar de otros temas. Tenemos que esta semana no tuvimos encuesta, obviamente, porque estábamos en Extra Life, ¿no? Pero sí lanzamos el reto de la semana, precisamente del juego favorito de Johnny Cortés y de Greco, Sonic 4. Y el Zinca también, ¿verdad? Perdona, Billy. Johnny, háblanos de este reto. Eso es así, sí. Aprovechando pues la fiebre de Sonic 4 que tenemos, pues como saben, en Sonic 4, de hecho lo vimos allá en Strive, tiene una vez tú pasas las partes, puedes volver otra vez a jugar para sacar o más puntos o más tiempo. Pues decidimos lanzar el primer reto de tiempo, el Blast Hearthstone, el acto 1, que se llama The Adventure Begin, el que menos tiempo tenga. Ahora mismo el récord que tengo es de 47.84, 47 segundos con 84 décimas. Eso yo lo pongo en duda. ajusten el game. Ese es el game de Johnny, yo siempre lo he dicho. Bueno, Michael, sí. Tú sabes que allí yo te saqué el trofeito, así que te lo demuestro. Bueno, sí, sacaste, pero cuando era en el momento crucial para ser el campeón de ese evento, no pudiste. Eso es verdad, pero Sí, eso es verdad, uh-huh. Pero por lo menos a mí no me, a, ¿sabes? No me quitaron la oportunidad, no me dieron el break como le dieron a otros por ahí de volver a jugar la tabla. Así no, que, pero lo de Zika fue que fue un malfunction y se restart happy, lo tuyo no. Sí, perfecto. Pero nada, ahí está recto. Tienen hasta el martes de la semana que viene, hasta el 26 de octubre para ver si lo pueden comprar. Y como saben, se aceptan fotos o videos y tienen que enviarlas a piesenpiar.com a gmail.com o uh-huh. nos dejan en los comentarios en el post. Una uh-huh. vez nosotros verifiquemos, pues entonces dejaremos saber quién es el ganador. Wow, ese récord está bastante difícil de romper. Está súper difícil. Mira que yo mira a Johnny jugando, ¿verdad? Pero yo pensaba que él iba a ganar y dice, ah, Johnny, cuando ya se le pasó el minuto, y dije, nah, yo no voy a mirarlo más nada. Porque yo estaba tratando de ver qué es lo que él hacía, step by step. Y entonces después, no sé qué fue lo que pasó, Johnny, pues te estancaste, no me acuerdo dónde fue. Sí, se estancó, fue. Sí, sí, en un brinco que no lo calculé y que me quedé estancado. Que se dieron cuenta que estaba el Game Shark puesto. No, que no lo pudo poner porque estábamos grabando. Pero nada, felicitamos a Sincalización, que fue el ganador del reto de Sonic 4, con 1 minuto 13 segundos, ¿verdad? Algo así. Sí, y de verdad que el si fuéramos a dar un premio de cosplay, sería para el bulto de Sinca, de Sonic, que acaparó mucha atención allí. De hecho, él en un momento lo llevó al carro porque no quería que fuera a hacer un acto de magia esa aparición. Pero ese bulto, de verdad que a mí me encantó, todo el mundo le encantaba y lo tenía enganchado en el televisor y se veía bien brutal. Siempre, qué felicidad. ¿Sonic es un bulto? Sí, es un bulto, ¿verdad? Wow. Yo pensaba sí. que era básicamente un peluche. No, es un peluche bulto. Wow, qué chévere. Sí, sí. En la tienda el tópico caliente, ahí lo pueden conseguir. Y de hecho lo pueden ordenar online y se lo envían a la tienda más cercana suya, porque me dicen que está escaso. Está soldado. Ya está soldado. Me dicen que Mocho nada, ahora vamos, casi todo. Ya. Mocho lo compró casi todo y está invitando. Mocho lo está quemando detrás de la cara. Exacto. Va a ser una fogata, de. Traigan sus artículos promocionales de Sonic, hacemos una fogata. Que le dijo a Zinca, lo vi que lo dijo por Facebook, que se le cayó misteriosamente el Sonic del llavero que tenía. Que lo que tiene ahora es, mira, y esto, y cito, que tenía un Halo ahora. Johnny, ¿escuchaste eso? Que tiene un Halo. Sí, es una caja, Johnny, has dejado tu apprentice por caminos misteriosos. Sí, sí. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la liga de NBA 2K11 de PSNPR. Esto lo lanzamos prácticamente hoy y ya casi está sold out, ya casi todos los puestos están ocupados. Esto ha generado mucho interés entre los miembros de nuestra comunidad y también gente que no es de la comunidad, pero esto se riega como la pólvora, esta noticia. Juan, háblanos más sobre esto. Pues así mismo es, Michael. Hoy lanzamos el post de la famosa liga que estábamos por publicar. No lo habíamos hecho porque pues el que se encarga mayormente de los trofeos, de los torneos soy yo, y saben, pues mi consola estaba dañada y llegó justo a tiempo para Extra Life, pero cuando salimos de Extra Life, pues nos dimos la tarea de cuadrar el torneo, y ya que esto es un evento tan grande, pues tuve la ayuda ahí de Johnny y hasta Match me ayudó también. Y entonces hemos estado haciendo diferentes pruebas con la liga, primeramente porque yo nunca he estado de comisionado en una liga de video games, y además que también es un juego nuevo y no va a ser exactamente igual a otros, o como quiera hay que hacer el research. Entonces lanzamos el post con ciertas cosas abiertas, entre ellas la cantidad de jugadores. El juego nos permite hasta 30 participantes, solo dejamos abierto hasta que se acabe la fecha de inscripción, que es el miércoles 27, eso es el miércoles que viene, o hasta que lleguemos a 30. Luego de eso vamos a estar haciendo un fantasy draft, y para el que no sepa qué es un fantasy draft, es tan pronto usted coja su equipo, es como si vaciaran todos los jugadores y los pusieran en un solo pool. Nadie tiene ningún jugador. Usted puede tener los Lakers, pero usted no tiene ni a Kobe, ni al Duele Taca, ni al Duele Pega. Usted no tiene a nadie. Ni a Pepito Turcupey. Ni a Chencha Caricartada, ni a nadie. Básicamente su equipo está vacío. En el sorteo de jugadores, usted va a ir escogiendo un jugador y se va a unir a su equipo. O sea, usted puede tener a los Lakers, qué sé yo, con LeBron James, con Carlitos Arroyo, con Shaquille O'Neal, con quien usted quiera. Con el que usted pueda obtener en el sorteo. Y en la página pues tenemos detalles de lo que hemos ido encontrando. No los voy a leer porque va bastante a fondo, pero les recomendamos que si le interesa este torneo, pase por la página y lea el post. Ya tenemos muchas personas que se han inscrito. Gente, esto lo publicamos esta mañana y ya al mediodía teníamos sobre 10 personas. Actualmente son las 9:45 de la noche, hora mía, 10:45 de Puerto Rico, y tenemos 19 participantes tan solo en el primer día, que eso es de los que pasan por la página y lo ven y se lo dicen a los panas. Esperamos que esto llegue a los 30 para el fin de semana. Así que si les interesa, avancen. Avancen y desen prisa. Por el momento tenemos el draft programado para el viernes. Deja buscar aquí la fecha específica. La tengo por aquí. Viernes 29. Pero en caso de que lleguemos a los 30, podemos acordar otra fecha. Y señoras y señores, eso del draft está brutal. Yo estuve haciendo la prueba con Juan y de verdad que es emocionante eso. Sí, es una chulería. Una nota aclaratoria. En cuestión de los tiempos, como tal el sorteo, la computadora es quien se encarga de eso, tanto de los turnos como a la hora que comienza. Esa noche, cuando se vaya a hacer el sorteo, por favor lleguen temprano y estén preparados, porque aquí no hay break para nadie. La computadora no se le... Una vez tú seteas eso, tú no le puedes añadir más tiempo, yo no puedo añadirle más tiempo. No puedes esperar por nadie que necesite ir al baño, o que tenga que ir a la cocina a tomar agua, o que no se ha conectado, o que hay un update. Estén preparados, porque si se lo pierden de verdad, no se puede esperar por nadie, aunque yo quisiera. Es un evento. Nosotros nos vamos a encargar de darle reminders, ¿verdad? Por sí. Twitter, Facebook. Sí, no, yo he estado, todos los que se han registrado, yo le he estado enviando un email de confirmación de que ya están oficialmente registrados para el torneo. Una vez se cierren las inscripciones o se llene, yo le estaré enviando el password para entrar como tal a la liga del juego. Eso no lo hago ahora, a pesar de que hay gente registrada, porque si yo defino la liga con X número de equipos y no lo lleno, no se puede avanzar al siguiente paso. Y si la defino con menos, estaría limitando el número de gente. Hasta que no sepamos cuánta gente hay, yo no voy a crear como tal la liga, porque si no tendría que borrarla. El pobre Match ha sido víctima mía ya en dos veces. Que he tenido que decirle, mira, borré aquella y hay otra nueva. Pero por lo pronto no hay que unirse más que registrarse en la página. Eventualmente le llegará el email e instrucciones adicionales. De lo que tienen que hacer. Algo que si les adelanto, entre lo que encontramos hoy, hay un parámetro dentro de que tú lo usas para definir la liga, que se llama, déjame buscarlo para decirlo exactamente, Flex Schedule, que es un calendario flexible. Esto, en esencia, lo que hace es que ignora otro parámetro que se llama Round Interval, que es como cada cuánto se debe jugar. Básicamente lo ignora. Tú juegas cuando tú puedas, pero en esto tiene otro lado la moneda. Tú tienes que coordinar con tus contrincantes, ponerte de acuerdo, okay, vamos a jugar hoy, o en el mejor de los casos tú te conectaste online y fulanito, que tú sabes que tienes que jugar con él, dice, mira, vamos a jugar el juego de nosotros ahora, y lo juegan. Algo súper bueno es que no tiene que ir en orden. Tú puedes, si digamos Johnny y Michael les toca el primer juego de la temporada a ellos, pero después no juegan hasta el último, si ellos quieren sentarse hoy y jugar el primero y el último juego de ellos, lo pueden hacer. Es cuestión de que cada uno coordine para completar todo su juego. La liga puede durar 3 meses como puede durar 2 semanas, dependiendo la intensidad con la que corra. No sé, porque esa para el momentum de la liga como tal, pues no sé si eso sea tan bueno. Todo el mundo va a poder con la misma intensidad, por ejemplo, jugarlo, sí. Yo no puedo jugar todos los días, pero puede ser que me siente un sábado y esté Johnny Online, esté Alex Nation, esté Match, esté tú. Okay. Y digo, mira, pues sí, déjame aprovechar y juego cuatro juegos, ya salí de ustedes, tum, tum. Después tengo que buscar a Pancho, Trucupay, Pepito, el Cortado, el que sea. Y entonces tendría que quizás enviarle un email, preguntarle, mira, ¿cuándo tú puedes? ¿Cuándo puedes? Okay. Yo sí, puedo el viernes, bueno. Yo al viernes no puedo. Y el juego te provee el sistema para tú hacer como que esa cita. La única desventaja es que no tienes reminders. So, tú te conectas al PlayStation Network y tú no vas a recibir un reminder como que, acuérdate que hoy tienes juego. Sí, lo tienes que poner en tu agenda. Sí, tienes que ponerlo en tu agenda o estar visitando continuamente tu profile de la liga para ver cuál ha sido la comunicación. En la página de PSNPR vamos a hacer una sección que va a ser dedicada a la liga para, si quieren poner algún mensaje ahí, para coordinar con las demás personas, cuando van a hacer los juegos, lo pueden hacer ahí. A ti lo fue. Ok. Ya está, bueno, se puede usar la función de los grupos para hacer esto. No sé, yo sé. Pues vamos a pasar al próximo tema. Bueno, ya saben, la liga de PSNPR de NBA 2K ya se está formando, así que sigan escribiéndose, que ya falta poco para completarla. Vamos a hablar un poquito de las camisetas de PSNPR, que ya habíamos hecho la preventa, ya pensábamos que la íbamos a tener disponible para Exolife y poderla repartir allí en el evento, pero no fue posible. La persona que estuvimos cotizando para que nos hiciera las camisetas, pues nos quedó mal por algunos asuntos. Y ahora estamos buscando otras cotizaciones para ver si las podemos sacar lo antes posible, preferiblemente para finales de octubre, principios de noviembre. Así que pues le pedimos disculpas y paciencia, pero ya la camiseta está diseñada. Es cuestión de que alguien no la haga. O sea, que parece que la gente no se quiere ganar los chavos hoy en día. Entonces, es que él da el dinero y no te lo acepta. Bueno, pero pues nada. Y así que ya saben, la camiseta de PSNPR coming soon. Y ahora vamos a pasar a que estamos jugando, que lo vamos a dedicar a Extra Life, al evento de Extra Life que tuvimos nosotros en el Pichis, y también la experiencia que tuvo Juan y Billy en sus casas haciendo el evento. Vamos a empezar con los muchachos de afuera, como les decimos. Juan, ¿cómo fue ese evento de Extra Life para ti? Para mí fue épico, tú sabes, comenzó temprano, yo lo jugué en hora de Puerto Rico, cuando allá eran las 8 de la mañana, que eran las 7. Yo me levanté un poco después de las 5:30, me di un baño, desayuné, me preparé y comencé a jugar con piedra total. Comencé con Uncharted, tuve la oportunidad de jugarlo online, apareció gente y jugué online. También jugué NBA 2K, MLB The Show, Red Dead Redemption, Assassin's Creed 2, que finalmente le saqué los plásticos y lo probé. Super Street Fighter 4, Boss, Quiz World, Tumble, que lo compré especialmente para esta ocasión, ya yo había quedado en comprarlo, pero lo compré finalmente. Little Big Planet, de nuevo NBA 2K, God of War, tarde, bien tarde por la madrugada, Sport Champions, y lo último que tenía en mi agenda lo cambié porque realmente a las 4 de la mañana di shutdown. Tan pronto terminé de jugar Sport Champions, ya se me fueron las poquitas energías que tenía y entonces tuve que tomarme un break de emergencia y yo me había comprado una botella de esas de 2 litros de Mountain Dew, ¡cachín! Entonces del Mountain Dew, y entonces me di dos o tres palos de eso y dije, no, yo no voy a seguir en el PlayStation, pues necesito un break también. Entonces me senté frente a mi computadora con el PSP a jugar Castlevania y de fondo tenía Twitter y estaba tuiteando y jugando para mantenerme despierto. Y así fue que logré hasta las 6. Yo creo que yo le había comentado a Johnny o Johnny o Michael que yo pensaba enviarle un mensaje por celular, como que lo logramos finalmente cuando fueran las 6, pero ya estaba tan cansado y como mi celular no es smartphone, yo escribir ahí está del carajo. Así es, las 9 de la mañana yo estaba escribiendo el mensaje y yo me voy a dormir y ya estoy en esa cama. Y fíjate, no era que el sueño me estaba matando, era el cansancio físico. Ya desde las 11 de la noche, yo no podía estar ni sentado ni parado porque estaba incómodo. Y ya para las 6 de la mañana, tú sabes, me dolía todo el cuerpo. pero fue, me vino muy bien descansar. En general la actividad es excelente, es una experiencia increíble. También yo estuve durante todo el día, cada vez que tenía un break, posteando mis fotos en Facebook, así que el que me seguía en Facebook podía ver el progreso mío durante el día. Y en verdad una experiencia épica y muy bonita, pensando pues a dónde va a ir todo ese dinero. Muchas gracias a la gente que me auspició, que aún inclusive el día de la actividad veían mis fotos y finalmente les llegaba el mensaje y me auspiciaron. Muchísimas gracias. Ya, la foto que sales tú con el gato al lado quedó brutal, esa foto en Málcala, porque quedó bien buena. Bueno, ¿y qué te pareció Tomball? Ah, Tomball fantástico. El demo, yo lo había comentado que era muy bueno, pero el demo tan solo es una porción pequeña de lo que encierra el juego. El juego, para mí, que yo soy fanático de los puzzles y me gusta este tipo de juego que tiene algo que, por ejemplo, tienes que resolver algo y la solución obvia y tú lo apagas y te quedas con eso en la mente y fuera del juego estás pensando cómo resolverlo y regresas y lo intentas y no te sale, pero regresas para atrás y sigues pensando. A mí me encanta ese tipo de dinámica y este juego es así. Tiene su challenge de montar los bloquecitos, pero también tiene su parte más de puzzle, de resolver cierto problema. Y entonces a mí me ha encantado. Yo lo estuve jugando pues durante Extra Life y ven un poquito mi itinerario, que se supone yo lo jugara tan solo por una hora, pero le jugué un poquito de tiempo a Little Big Planet para jugar un poquito más de Tombow. Y para mí está muy bueno. Pues 9.99, que ustedes saben que yo soy medio crítico para los precios de los juegos de PSN, yo creo 9.99 sí es un buen precio. Ya 15, habría que pensarlo, quizás yo lo pagaba porque es un género que a mí me gusta. 9.99, si a usted le interesa este género, por lo menos, yo entiendo que es una buena entrada. Y el Move funciona fantástico. Mm-hmm. Sí, ¿no? Yo sabía que te iba a gustar, porque ese tipo de juego iba a apelar a tu sentido de construcción, sí, y de buscar la respuesta al problema. So, yeah, me alegro que te gustara. Bueno, vamos ahora con Billy. Billy, ¿cómo estuvo Extra Life para ti? Pues fue, como dijo Juan, fue una experiencia muy muy buena. La primera vez que juego 24 horas, casi 24 horas, no voy a mentirle, casi 24 horas, y de verdad que digo que no sé, como que al otro día ya yo no quería ver un televisor, no quería ver un juego de video ni nada, porque ya estaba como que alto. Pero tú sabes, era porque estaba cansado, la vista la tenía ya cansada. Pero nada, de la forma que yo lo hice fue que yo hice un schedule, pero no. Fue medio al garete, pero yo dije, okay, voy a empezar con juegos retro. Y bueno, el concepto que yo pensaba hacer, que no lo logré, era que yo quería jugar 24 juegos, un juego por hora. Okay. Pero entonces después dije, eso no va a ser posible. Eso lo cogí y me tomé 4 breaks, 2 que uno fue almuerzo y uno fue cena, y después durante la madrugada, que fue 2 siestacitas, ¿verdad? Que ahí fue donde se me fue uno, porque me dormí más de lo que tenía que dormir. Pero de los juegos sigue empezando, yo se lo dediqué a Nintendo. Empecé con Super Mario, el original. Después jugué Super Nintendo Donkey Kong Country. En el 64 jugué Donkey Kong Country 64. En el GameCube jugué Star Wars Rogue Leader. Entonces, eso fue las primeras 4 horas, de 8 a 12. Durante el almuerzo y la cena, yo lo que hacía era que mientras comía, jugaba en el iPod Touch. Y pues jugaba así minigames en lo que comía, y para mantenerme activo jugando y todo eso. Después, que aquí fue donde la parte que como digo, que se me fue todo se me descuadró todo el schedule, fue, me puse a jugar Borderlands para sacar el platino. Imposible. Yo me puse a jugar en el Second Playthrough Zombie Island. No, Zombie Island solo en el Second Playthrough. Ah, okay. Te digo que me aniquilaron. Eso era morir. Yo estaba ya, por lo menos subí 2 niveles, pero llegó un punto que, por ejemplo, en específico con Zombie Island, que te da tanto estrés porque vienen tantos y tantos malos de todos los lugares, que tú dices, no, yo necesito algo más relax. So, yo estuve como 3 horas jugando Borderlands, más o menos. Ahí fue, pues, se supone que hubiera jugado una, pero le metí 2 horas más. Entonces después dije, voy a jugar algo más relax. So, estaba buscando así en mi... empecé a visitar el juego del backlog y encontré Prince of Persia, que era la primera vez que lo había jugado. O sea, lo había jugado 5 minutos, como los 5 minutos famosos de Michael. Jugué 5 minutos hace tiempo cuando lo compré. Y me puse a jugarlo y me gustó muchísimo. Después de eso, decidí visitar el Wii y jugué Mario Galaxy. También me descuadré ahí porque tenía en mente jugar diferentes juegos de Wii, pero me quedé jugando Mario Galaxy 2, y estuve ahí también como 3 horas jugando. Ahí se hizo el tiempo de la cena y aquí viene el próximo descuadre. Me puse a jugar Red Dead Redemption. Estaba tratando de hacer exactamente lo mismo que Juan hacía, hacer mantener un como si fuera un foto, un photo gallery de lo que estaba jugando. Pero mira lo que me pasa con Red Dead, cuando tú pones el title screen, yo lo que hacía era que tomaba picture del title screen. En el title screen las palabras Red Dead son rojas chillonas. Entonces yo estaba usando la cámara del iPod Touch, que no es una cámara muy buena que digamos, pero yo estaba como, la quería usar y yo dije, okay, fine. ¿Qué pasa? Que tú me das tantas y tantas fotos para buscar para enfocarlo perfecto, que las palabras Red Dead Redemption se me quemaron en la pantalla. Cuando yo empecé a jugar, tú veías la silueta que decía Red Dead Redemption a donde yo me moviera, ¿sabes? O sea, era como que yo dije, válgame, eso es que también el televisor quiere descanso, so lo detuve en una... Pues, sí, ya mucho tiempo prendido. Tomé una siesta de una hora, fine, me levanté, seguí jugando Red Dead Redemption porque quiero salir de México ya, y después me tomé otra siesta que me pasé, creo que me pasé por... Era, supuestamente iba a ser de media hora, me dormí una hora y media. Y después de eso dije que no quería, igual que Juan, no quería jugar más en el televisor, estaba incómodo. Me puse a jugar en el PSP Kingdom Hearts, me puse a jugar en el DS Pokémon, porque había un Pokémon que Nintendo dio de gratis, que era raro, lo bajé, empecé a jugar con eso. Y después hasta la madrugada, yo creo que me fui en blanco. Cuando se hicieron las 24 horas, estaba jugando, pero me fui en blanco, o sea, como que no sabía que ya había pasado el tiempo, pero fue una experiencia muy, muy buena. Agradezco también a todos mis sponsors. Yo de verdad no quería decepcionarlo, por eso quería tomar un photo journal para que ellos supieran lo que estaba jugando. Los que me patrocinaron me siguen en Facebook, se lo estaba haciendo por ahí. Y pues nada, o sea, fue una experiencia muy, muy buena. Que si lo haría otra vez, no sé, porque de verdad es mentally exhausting. Es bien, bien fuerte. Yo lo que estaba comentándole a mis amigos, ¿verdad?, que sabían que estabas haciendo esto, es que si lo hago para el año que viene, yo voy a hacer una caseta, voy a montar una caseta dentro del living room, voy a tener una neverita al lado, o sea, que todas las necesidades, que no tenga que necesidad de parar e irme para... Para lo que necesite, una cajita de arena. está buena. Usada la gata. No, todo de verdad. Muy bueno, una experiencia muy buena. Me alegro, por lo menos acá nosotros, pues lo hicimos de una manera que nos mantuvimos alerta, la adrenalina alta, y pues como estábamos en grupo, pues pudimos hacer, apoyarnos entre todos. Y yo definitivamente lo haría todos los años. Si lo hacemos así todos los años, me encantaría hacerlo, porque de hecho los muchachos también expresaron pues que les encantó y que lo quieren volver a hacer a sí mismo, como lo hicimos ahora. Algo que yo noté, por lo menos, que esto fue para mí, fue como que una oportunidad para revisitar mi backlog. Sí. Yo no quería jugar los juegos que, ¿sabes?, a pesar de que lo hice, revisité mi backlog, y así fue que yo descubrí que, ¿sabes?, este juego de Prince of Persia, que yo nunca jugué, el reboot, excelente, ¿sabes?, que Johnny me vio y me comentó, ¿sabes?, porque saqué los trofeos, y fue un juego bien, bien bueno, que yo no esperaba que iba a ser así. Y ahora tengo como que, siendo de Ubisoft, tengo más interés en los Assassin's Creed, so, yeah. No sé si usted tiene la misma experiencia, que revisitaron el backlog y... Sí, yo sí, por lo menos yo aproveché y saqué trofeo en todos los juegos que jugué, saqué trofeo. Yeah, yo también saqué trofeo sin jugar. Gracias a Johnny. Saqué trofeo gracias a Johnny, me sacó un Sonic. Así que gracias Johnny por eso. Nosotros por lo menos acá, yo por lo menos no tuve oportunidad de atacar el backlog, porque estuvimos constantemente jugando. Pero antes de hablar sobre esta experiencia, pues quisiera agradecer nuevamente a Sony de Puerto Rico por su auspicio, por los televisores que nos donaron allí para poder hacer la actividad Digo, que nos donaron, no, que nos prestaron, ¿verdad? Obviamente al Best Western Pitches, que nos permitió hacer el maratón de 24 horas allí, que fue un éxito. El salón que nos prestaron era perfecto para hacer esto, porque estaba ahí entrada la luz de afuera, y así hasta pudimos apagar la luz, las luces, y entraba la luz de la luna y del poste, y iluminaba el cuarto, o sea que, y también que estaba justo al lado del lobby, que no es un sitio como que apartado, sino que siempre había gente alrededor, seguridad, o sea que para mí es el sitio perfecto para hacer la actividad. También queremos agradecer a Carol Sepúlveda, nuestra promotora publicista de Enjoy Entertainment, que hizo un trabajo excelente para ayudarnos a difundir la noticia de Extra Life en Puerto Rico con tan solo 2 semanas de anticipación, que ya estuvo entrando a ayudarnos con esto. Así que le agradecemos de verdad, de todo corazón. Carol, sabes que te va a llegar algo el 2 de noviembre, vas a estar recibiendo una peliculita por ahí de un personaje que estuvo también en Extra Life, porque yo quiero que Carol comprenda, ¿verdad? Qué mejor que la película de Scott Pilgrim, para que ella comprenda lo que es la cultura de gaming, porque ella le interesó, ella dijo, no, voy a estar 5 minutos a las 8 de la mañana para ayudarlos con la presentación y después me voy. Ella estuvo hasta la 1 de la tarde y se fue porque tenía compromiso, porque ella quería jugar en la tarima de ropa. También agradecemos a Almacenes M Barrio por su patrocinio, que también nos estuvieron prestando los equipos de la tarima, de sonido, y lo llevaron, lo montaron y lo buscaron, todo eso lo hicieron ellos, y de verdad que no fue igual que PAX, como nosotros tuvimos PAX, pero fue bastante bueno, y para el próximo evento, ¿verdad? Que me gustaría que fuera así más larger than life, esa experiencia de Rock Band. Pero de verdad que gracias a todos ustedes por hacer ese evento posible, y estén pendientes mañana. Bueno, ya cuando escuchen este podcast ya debe haber salido la noticia. El jueves va a salir en la columna de Yo Soy PlayStation la reseña de la actividad de Extra Life sobre el éxito. Así que, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que estuvieron allí presentes. Y ahora los dejo con Mash para que nos hable sobre su experiencia allí en Extra Life. No, una experiencia, como dijo Juan, épica, ¿verdad? El compartir con ustedes que es la primera vez que los veo en persona, ¿verdad? Porque uh-huh. había sido todo por redes sociales y por el PlayStation Network. Y de verdad que cuando llegué allí, como habíamos tenido tan buena conexión a través de estos medios, pues de verdad se sentía como si estuviéramos en familia. Que es una experiencia. Hubo, sí. awareness. Eso fue, pues, como cuando sí. llegó Billy y que nos encontramos ya en PAX. Básicamente, así, Mash, ¿cómo estás? Nos saludamos, ok, ya. Coge un televisor y pon tu consola. Sí, exacto, y por primera vez pude ver a mi ex enemigo de frente a frente. Así que, de verdad, fue una experiencia inolvidable. Ya, ¿qué estuviste jugando ahí? Sí, es un... No, iba a preguntar qué pasó con el reto que iba a estar en pay-per-view de Match contra Johnny. Sí, competimos en varias áreas. En el balón, en 2K11 nunca me ganó, que jugamos como 10 juegos y duro me ganó. En Street Fighter le gané también, en Sport Champions en el jugando ping pong no veía las curvas que yo le tiraba. Igual a Michael, que no veía las curvas. Sí, no, tengo que aplaudirte porque eres un monstruo en ping-pong de Sport Champions. Sí, necesito liga, así que Juan, cuando venga. Hay que meterle. Sí, pero yo ni me ganó en el de Sonic, ¿verdad? Pues, yo jugué Sonic en Game Gear, así que... pero de verdad fue una experiencia bien buena. Además de eso, pues jugué Medal of Honor, que se lo cogí prestado a Dreadnought, y pues es como cualquier otro juego de shooter, no es la gran cosa. Sí, no es algo diferente. Exacto. Y prácticamente, y jugamos Rock Band, que es mi stellar performance definitivo. y cantando Lady Gaga Justice. Okay, pero ya mismo hablamos de eso, el momento épico de Extra Life. ¿Verdad, Max? Te agradecemos un montón que estuvieras allí con nosotros, ¿verdad? Que la pasamos muy bien contigo. Y pues fue muy bien divertido ver ese proceso de degradación de tu condición, de tu estado, porque tú habías dormido, ¿verdad? 3 horas antes de ir para allá. Sí, yo había dormido 3 horas antes de ir para acá, porque el viernes salí de la práctica de pelota y llegué a casa cansado, ¿verdad? Pero después tuve que arrancar para Bayamón con mi madre a buscar algo. Y luego de eso, pues vine a recoger la consola y todo eso. Tengo como 1000 cables allá atrás. Así que terminé a eso de la 2:30. Y a lo que me quedaba dormido, pues a la 1 y algo. Y pues me levanté a las 4 para arrancar para allá, porque yo vivo en Carolina. Así que. Uh-huh. O sea que ya a las 3 yeah. de la mañana yo estaba explotado. Sí, no, y pues hubo una parte que apagamos las luces y te tomaste una siestecita y nosotros, ya nada, relajamos que te íbamos a molestar, pero de verdad que no lo hicimos porque sabíamos que estabas súper cansado. Hablando de siesta, yo vi un retrato del Cinca que está... Sí, pero el Cinca... El Cinca fue otro caso, Cinca durmió 2 horas. Sí, como 2 horas, sí. Yo cogí un power nap de 15 minutos, pero... ¿Quién iba a levantar el Cinca? ¿Quién le iba a levantar? El Cinca durmió 2 horas. En una ocasión yo salí y cuando regresé me encuentro en la puerta, estaba Alex Nation ahí tirado en el piso. Y yo, ¿qué le pasó a Alex? También, sí, Alex Nation también. Sí. Pues tú sabes cómo es, apagar las luces y ya son las 3, 4 de la mañana y cualquiera se tira en el piso ahí a dormir. Bueno, Johnny, hablaron sobre tu experiencia de Extra Life. Nada, de verdad que para mí estuvo brutal. Como dice Mash, básicamente la gran mayoría, yo conocía a Alex, conocía a Michael, pero muchos de los que estaban allí, pues así, por las redes sociales y por lo que jugaban, ¿no? Y de verdad que desde que nos encontramos parecieron una familia, de verdad que uh-huh. Silver PR se apareció, yo creo que fue el primero que llegó. Uh-huh. Y ¿sabes? No, hablábamos como si nos hubiéramos conocido desde mucho tiempo, ¿sabes? Es que nos conocemos desde mucho tiempo. Nos conocemos desde mucho tiempo. Que no nos hayamos visto en persona son otros 20 pesos. Sí, esos son otros 20 pesos. De hecho, así teníamos que llamarnos así porque no sabían los nombres. Todo era porque no nos conocían, pero de verdad que la experiencia estuvo brutal. Y el evento se pudo pasar mucho mejor. Porque yo puedo entender a Billy y a Juan que solo no es lo mismo que por lo menos en grupo nos apoyamos. ¿Sabes? Nos podemos reindar uno del otro y caer a chocado. Y los retos, los torneos, todo eso ayuda también. Ayuda, pero de verdad que estuvo brutal. A mí me encantó y de verdad que la dinámica de los muchachos, estar con nosotros. Desde Marsh, que llegó temprano, Silver, Alex, que estuvieron en todo momento. Yossi llegó temprano. El Zinca, el Irrepitito, que estuvo por ahí un rato. El Draco. Ratito estuvo por allí. El Draco, sí. Sí, el Draco estuvo por ahí un rato. ¿Qué es cierto que el Draco le dieron una pela en su propio juego? Es cierto y grabado. Yo tengo el video en mi flip, sí, tengo varios videos y uno de esos es el de Draco. Como que lo grabé yo, papá. No te preocupes, Johnny, que eso está. Eso lo, eso lo voy a estar subiendo este fin de semana. Yo me recuerdo que el Draquito llegó allí, pues ya tú sabes cómo es el Draco. No, que yo soy el general en Modern Warfare, que se pinta. Yo vine rápido aprovechándole a hacer la. ¿Te atreves a meterte con Dresno, que es nuestro VP? Y él dijo que sí. Cuando se reunieron, yo le estoy pues cuadrando el evento. Él sabía, no, pero tiene que ser en el Xbox. Como Michael había llevado el Xbox, conseguimos el Modern Warfare y Dresno aceptó. Papá, le dieron una pela en su terreno, en su juego. ¡Ay, papá! ¿Con su control? ¿Split screen o 2 televisores? ¿Hicieron como LAN? No, split screen. No, después vino con la excusa, no, nos tenemos que jugar en line, mira, panín, si te dieron duro. No, y entonces ahí cuando se vio que estaba perdiendo, salió lo de lo que tanto le dice a Michael, que es un, ¿cómo se le llama esto? Camper. Un, un camper, ese es más campero que Michael, ¿no? Ese tipo es el papá de los camperos, papá. Ese se pegaba una esquinita de, en el mapa, había como un trozo que era como que de gasolina o algo, de esa esquina no salía. El tipo estaba brutal. De verdad, un saludo, Draco. Yeah. Después de ese evento, como que se calmó y no, que tengo un compromiso. Y se fue chum. Y por ahí fue el camino, pero tuvo, de verdad que fue épico esa batalla de esos dos. Y de verdad que Dresno, pues, se quedó el VP de nosotros, definitiva. Por algo es el VP de los First Person Shooters. Pero de verdad que estuvo muy bueno lo de Rock Band, los muchachos cantando, los torneos de Sport Champions, todo, de verdad que estuvo muy bueno. Yo quiero darle las gracias a mi madre, que no me auspició, sino que le dio $20 a Michael. No auspició al hijo, no auspició al hijo, mira para allá. De hecho, ella fue la que estuvo allí con nosotros, que se puso a jugar con nosotros el mood, ¿verdad? Conmigo, que jugó conmigo un rato este match. No, eso no, fue la señora ahí. Yo creía que era ella. Pero de verdad me que tiraron allí, me tiraron allí. Le doy las gracias a todos los muchachos que estuvieron con nosotros ahí, de verdad que nos fajamos. Y 24 horas no se fácil. Y después, ya esa última hora yo estaba buscando en qué columna hay que guindarme, porque de verdad que no es fácil. No, y teniendo una cama allá arriba que me llamaba. Sí. No es fácil, no es fin. Y como a las 2 de la mañana empezó Johnny a llamar a verificar que todo el mundo. Sí. Yo llamé a Billy, ¿no? Para si acaso tuvieran todo. No, menos mal que me llamaste, porque ya yo estaba jugando Red Dead y se me estaban cerrando los ojos. Entonces cuando tú llamaste, ahí fue cuando te conté que se me quemó las letras en la pantalla. Sí, y yo dije, ay Dios mío, pero me levanté rapidito cuando llamaste. De verdad que estuvo brutal, de verdad que estuvo brutal. Definitivo que sí. Pues déjame hablar rapidito de mi experiencia. Básicamente lo que hizo que nos mantuviéramos despiertos fue el esquedo que preparamos con Juan, que Juan, gracias a Dios, lo preparó y quedó muy bien. A pesar de que, Juan, te digo que no lo seguimos al pie de la letra después de las 2 de la mañana. Sí, después de las 2 de la mañana, dijimos, vamos a olvidar el esquedo y vamos a jugar lo que nos mantenga despiertos. Sí, era FIFA, creo que era que iban a jugar, que de ahí en adelante nadie jugó más nada. Sí, nadie, no seguimos. No, yo quería jugar Mod Nation, no llegamos a jugar Mod Nation. No. Fue una lástima porque ahí podíamos jugar split screen y se podía enfrentar Mash y Johnny para ver lo de Game Track. Pero básicamente desde que comenzamos la actividad, estuvimos jugando Super Street Fighter 4, que el campeón fue Yossi's. Lo felicitamos. También Yossi's ganó el torneo de Marvel vs. Capcom 2, que fue uno de los últimos que hicimos. Y además de eso, también sacó tiempo y acabó From Start to Finish Halo Reach. Wow. Lo acabó completito. Sí. Y me sacó... No me sacó Achievement porque él sacó mi cuenta. No la usó. Nada, pero a mí no me hubiese molestado. También, como dije al principio, quiero agradecer al Corillo de la Católica. Cuando yo estaba promocionando Extra Life, fui a la Católica, pegué flyers y veo esta mesa de unos muchachos que están como que parecían... Me tenían ganas de gaming porque tenía muchas laptops y estaban hablando, y como cuando me estoy acercando, pues escuché la palabra clave Call of Duty, y ahí, ok, estos son gamers. Le hice el pitch, la presentación, mi reacción a la de ellos. Ellos quedaron encantados. Yo había hablado de esto en creo que en un podcast anterior. Ellos estuvieron allí desde las 8 de la mañana, de antes que abriéramos el salón. Ellos estaban esperando. Ellos entraron, estuvieron jugando de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Ellos probaron los juegos de la consola de Johnny, de la consola de Drexnot, muchos juegos de PSN. Jugaron Scott Pilgrim, jugaron Castle Crashers. Pain, ah, también. Pain, que ni yo lo jugaba hacía tiempo. Pain, jugaron Pain. Aida jugó Pego, que ya eres estás en mi lista de favoritos porque le encantó Pego. Es que Drexnot y yo tuvimos un match de Pego ahí, un versus, y ella lo vio y le gustó y se sentó un rato, también lo jugó. Ellos jugaron Rock Band, jugaron brutal Rock Band, sé que cantaron Rock Band, cada uno tocaba instrumentos, cantaba su canción favorita. Así que de verdad el Corillo de la Católica, de verdad que un trofeo de platino para ustedes. Estoy a su disposición, de verdad, son ya son de la casa, como que dice. Y los invité para el, de hecho, el 30 de noviembre, que es el día antes de Halloween, y pues que Rock Band 3 sale el 26 de octubre. Gracias Bill. Octubre, pues voy a tener un party aquí nuevamente de Rock Band 3, y los invité a ellos porque ellos de verdad que son muchachos de Ponce, del área sur, son gamers de pies en pie, así que, y ellos obviamente aceptaron porque ellos quedaron encantados con la actividad, de verdad que les encantó estar allí con nosotros. Y teníamos también a una celebridad, no sé si ustedes lo sabían, muchachos. Tenemos allí invitado a Scott Pilgrim, estuvo allí haciendo su aparición, que como pueden ver en la foto, Scott estuvo jugando también con de todo, jugó Rock Band, y hasta hicimos un pequeño photoshoot que le dije, okay, paro de aquí, ustedes son Sex Bomb, vamos a sacar un par de fotos, y quedaron brutales esas fotos, porque verdad que el tipo es igual, ¿verdad que sí? Sí, se parecía un montón, de verdad. Era la misma cara, ¿verdad? Y fue con la camisa verde y todo, lo único que le faltaban eran los wristbands. Sí, sí, ya. De verdad que se parecía brutal. Pregunta, ¿fue así a propósito o fue casualidad? Yo no sé si fue a propósito, pero yo creo que pero sí. Pero no, tiene que ser así porque es que no se puede quitar la cara. Se podía poner cualquier cosa. Ajá, sí, se parece. No, definitivo. También para mí, por lo menos, el juego que más jugamos fue NBA 2K11. Como dice Mash, jugó como 10 juegos con Johnny. Por lo menos a mí no me pudo ganar. Tiene la excusa, ¿verdad? Que ese fue el que jugamos a las 6 de la mañana. Exacto. Te la voy a dejar pasar, Mash, pero en el torneo, papá, vamos a ver si es verdad. Yo estaba usando los Miami Heats y tú estabas usando... Que siempre usaste, ¿verdad? A los Phoenix Suns. Yo no me quité con Phoenix ella, aunque me dieron una pela asquerosa, pero no me quité. No, y de verdad que... básicamente yo aprendí a jugar este juego ahí en ExoLife, porque hasta ahora no había tenido mucho tiempo para sentarme, jugar, comprender cómo era la dinámica bien de juego, y ahí fue que de verdad tenía una fiebre de NBA 2K, que al otro día conecté la consola, en lo que llegaban a buscar los equipos, volví, conecté la consola y jugué un rato más. También jugué con Quillebone, usé el equipo de Chicago del 91, y él usó al equipo de Seattle, de Sean Kemp y Gary Payton, que también están en el juego. Y de verdad que jugar con Jordan es otra experiencia, de verdad. Este juego es un clásico. Ya, yo digo que ya yo justifico la compra de los $60, ya lo justifico. Y todavía falta mucho porque ahora vamos a empezar con la liga. Y yo creo que este juego le voy a sacar mucho jugo durante todo el año. Y en billón, porque no pienso comprarme ninguno por mucho tiempo. ¿Qué más estuvimos jugando? Rock Band, pusimos la tarima de Rock Band con la bocina y aquello. Yo pensaba que íbamos a hacer mucho ruido, que nos iban a llamar la atención, pero no, afuera había más ruido que adentro, porque hay el casino, y por las noches los sábados ponen música en vivo, salsa, merengue, más tienen un bingo, o sea que básicamente tú sales del salón y no se escuchaba nada. Además de que el salón es bastante soundproof, las paredes son de cristal y un cristal espeso, y digo, dos de las paredes, y el techo es alto, o sea que el sonido se dispersa. Se dispersa, gracias. Pero nada, allí de verdad que lo que más me gustó fue ese sentido de comunidad que lo tenemos en la página y en el podcast. Allí quedó demostrado, o sea, nosotros nos sentíamos en nuestra casa, jugamos, vacilamos, y de verdad que yo te estoy bien contento. Y así mismo como lo terminamos, así mismo ya esta semana yo haría otro más toda la semana. Pasa que pues un proceso bastante agotador, pero de verdad que le doy la gracia a todo el mundo. Ahora vamos a hablar poquito Mash, el momento épico de ExoLife, ¿para ti cuál fue? Dime, cuéntame. El momento épico, el primer momento épico fue cuando vi cara a cara a Johnny, a mi peor enemigo. Ese fue el primero. Pero el más épico fue cuando pues me trepé a la tarima y empecé a cantar Lady Gaga, y Alex Nation y Michael se treparon a la tarima, su coreografía. Ese video está en YouTube, véanlo antes de que lo quiten. Sí, vean ese video antes de, ¿verdad? Johnny, pon el link en el podcast, okay. Porque yo creo que ya posiblemente lo estarán quitando. por mal baile. por mal performance. Sí, por performance, sí. Pero esa no fue la única vez que canté Lady Gaga, canté como dos veces más, así que hice ridículo varias veces. Sí, no lo hiciste bien, pero lo que yo te decía era muévelo, o sea, estabas como que muy estático, tenías que, you know, shake the money maker, como te dije. That's what she said, yeah. Es que necesitaba bebidas alcoholizantes para eso, pero... Okay, necesitamos. Yo diría que para mí también otro, además de ese, porque ese quedó brutal, pues, para no repetir, voy a decir, como a eso de la 1 de la mañana se nos ocurrió esta idea de hacer un talk show, ya cuando sacamos a todo el mundo, porque a la 1 decidimos que okay, todavía quedaba gente de público, que no, o sea, de público general que fue allí para la actividad, y pues, y también estaban llegando otros muchachitos, pues dijimos, no, espérate, vamos a cerrar porque ya estamos cansados, los ojos no están igual, que como allí todo estaba suelto, todo estaba disponible a la mano, pues dijimos, vamos a cerrar al público, repartimos camisetas que Sony de Puerto Rico, de camisetas de Move, no, pues, gentilmente nos brindó para regalarle a las personas, y cerramos el cuarto, y entonces dijimos, y no sé quién fue el que dio la idea, Mash. Alex Nation. Bueno, empezamos entre Alex Nation y yo una idea. Ajá. Pues yo con mi voz de Anis de locutor y eso. Y pues de ahí surgió la idea del talk show. Pues hicimos un talk show, básicamente, donde Alex Nation era el animador y él entrevistaba a los panelistas, que fueron pues Mash, Drexnox y Alex Nation. Y señora mía. Algo así, yo tengo el video, de hecho está en mi Ustream. Me sorprende que el Zinca no estaba envuelto en esto, si él es también... Zinca estaba durmiendo. Ahí estaba durmiendo, sí. Si Zinca hubiese estado perfecto también para el talk show, y también se entrevistó a Scott Pilgrim durante el talk show. Así que ese para mí fue... Si ven el video van a notar que la cámara tiembla. No es que está temblando, es que yo me estoy riendo, pues no puedo aguantar el iPhone bien. Porque de verdad que hicieron demasiado chiste, y Mash haciendo de locutor, eso fue un chiste demasiado. Claro. Johnny, para ti, ¿cuál fue el momento épico? Bueno, como mencioné, la DJ que le dieron al Draquil. lo de Rock Band, de verdad que me lo gocé con ustedes bailando, que también yo lo grabé, por lo menos yo lo tiré live, está grabado en la cuenta mía de Justin, creo que es. Que de verdad eso quedó épico. se soltaron allí. Es porque había que hacerlo, hay que soltar todos los cartuchos. No, pero de verdad que para mí esos dos fueron los dos momentos más. Y como dijo Mash, yo cuando él llegó, yo no estaba en el, yo no sé ni dónde yo estaba. Cuando yo vengo, regreso al cuarto, que entonces veo a los muchachos, que yo rápido lo vi a este muchacho, que era, en este caso era Mash, y rápido, como uno, no sé si es que lo he visto, lo había visto mucho por Facebook o algo, pero rápido deduje que era él. Y rápido nos dimos un abrazo en amistad y qué sé yo qué, y de verdad que es una experiencia brutal ponerle cara y ponerle cara al PSN ahí de él, yo de verdad que Lady Gaga, pues ya cuando yo escucho Lady Gaga, yo lo que veo es como un video musical de Mash cantando. Pero cantando como casi como, ¿ustedes vieron el video viral este del nenito que estaba cantando una canción? Ahí que sale cantando la canción mirando a la cámara. No sé si saben cuál es que me refiero. Pues básicamente yo veo a Mash así cantando Lady Gaga así frente a la cámara. Y me empiezo a reír solo. Porque de verdad que ese recuerdo me va a durar por mucho tiempo. Y pues eso es como en Harry Potter. No sé si se acuerdan cuando Harry Potter necesitaba Happy Thoughts para producir un Patronus. Pues básicamente ese es mi Happy Thought. De verdad que ese... un momento de alegría genuina, ¿verdad? Que todos de verdad nos reímos, vacilamos y disfrutamos un montón ahí. Y pues, yo me imagino que a Ice Nation el momento épico fue cuando ganó el juego NBA 2K, que estaba en el torneo, y ganó por 2 puntos. Ese juego fue épico, de hecho, me encantó ese juego. Además también de la final del torneo, que fue Mash, ¿verdad? Sí, contra yo contra Silver. Ese juego estuvo bien cerrado. Bien cerrado. Yo perdí, ya quedaban alrededor de 3 segundos. Yo perdiendo por 3 puntos. Y de verdad que fallé los dos tiros de 3 que intenté. Y no es que fallé por mucho, es que entraban y se salían, que es lo más que me molestaba. Sí, no, es la que NBA 2K, de la, el, fue el juego for the win de Extra Life. Vamos a hablar ahora un poquito del momento crítico, no digo fail porque eso ya tiene trademark de Pixel Pirata, pero vamos a hablar del momento crítico. Para mí, yo voy a empezar, para mí el momento crítico fue, y fue porque cuando íbamos a comer, nosotros, yo decidí patrocinar, pues vamos a patrocinar el restaurante del hotel Amapola, que pues, porque ya nos prestaron el cuarto 24 horas, ¿verdad? Toda la luz, todas esas cosas. Pues fuimos ahí a comer, la comida muy buena, de hecho, excelente, pero pues se tardaba un bastante. Nosotros habíamos puesto, ¿verdad? Seguimos el esquedo de Juan, vamos a cejar una hora y regresamos a las 2, cerramos a la 1 y volvíamos a las 2. Pues no se pudo hacer porque la comida se tardó básicamente más de una hora en salir, ¿verdad, Mash? Sí, fue alrededor, sí, más de una hora. El Yoshi se levantó y por poco hace un motín ahí. No, porque cuando nosotros dijimos, okay, pues nos vamos al salón y que nos lleven la comida ya, to go, porque son muchos. Y precisamente ahí fue, es que iba a salir, pues nada, nos sentamos y nos comimos allí para no ensuciar las consolas y manchar todo eso aquello. Pero ese básicamente para mí fue el momento crítico, porque en la actividad como tal, para mí todo corrió súper bien. Mash, ¿tú tienes algún momento crítico? Bueno, en realidad el momento crítico es de verdad lo de la comida, y, pero más nada. Sí, ahí fue que conocimos que Mash es sobreviviente de Cacolina. Sí, que llevo 22 años y todavía no me han matado. Eso es una hazaña, eso debería estar en los periódicos. Como este joven que vive en este lugar, que pues, que la expectativa de vida no excede los 20 años, ya ha podido salir. Yo creo que ya mismo te debe estar llegando la tarjeta de Senior Citizen, ¿verdad? Sí, ya mismo cobra el seguro social, Carolina. Johnny, ¿tienes algún momento crítico que quiera...? No, fíjate, nada más el comienzo de... Antes de cuando estaban preparando, que tuvimos ahí un leve desliz con algo que se suponía que no llegara y no llegara. Pero a plan B. Aunque ahora que lo pienso, quizás es mejor así, porque si hubiese pasado aquello, pues hubiésemos tenido que dar update y download y todas esas cosas, y no teníamos internet para hacer esas cosas. No, así pues que no, quizá... no tanto, porque en el juego, los muchachos que jugaron en mi PlayStation, esos juegos pidieron update y ellos pudieron jugar. De hecho, si tú los esquipeas y sigue para adelante, al otro día cuando pude conectar mi PlayStation, qué sé yo, cuando me levanté el otro día, había como 5 o 6 automatic download de esos juegos que yo no jugaba, que los dieron. Nada, pero además de eso, todo cogió bien. Yo comí allí en el hotel, a mí me sirvieron a las millas, así que no tuve ese problema con ustedes. Tienes que quedarte entonces, tienes que quedarte en el hotel para que te atendieran a mí. Eso era. No, pero no, lo que pasa es que la esposa de Johnny había ordenado de antemano, eso fue. No, pero de verdad que todo bien, fíjate, todo bastante todo bien. Y tenemos que también agradecer a la esposa de Alex Nation, que también nos llevó pizza allí para por la madrugada, que yo dije, wow, eso se va a quedar, porque ya habíamos comido, pero eso se fue bien rápido. Lo que quedaron fueron las cajas. Sí, lo que... Y después John y yo tuvimos que salir allí al ladito a comprar algo. Ah, sí, porque ya estaban, no, era como las 4, ¿verdad? 4 o 5, estaban ya verde del hambre otra vez, y ya yo lo que veía, yo miraba al lado para Machi, porque había un canto de pollo ahí, espérate. Sí, yo veo que se desaparecen cuando regresan, ya con bolso de McDonald's, y yo, pero ni preguntan ni nada, y se van. Nos fuimos y vente, vamos a comer, olvídate de eso. Y lo bueno de allí es que el McDonald's queda al lado, justo al lado, sí, está bien. Sí. Es que era el único que estaba abierto esa hora. Ah, es 24 horas, ¿verdad? Sí, era 24 horas. Qué bueno. Pues nada, con esto, ¿la? Juan, Billy, ¿quieren añadir algo de su experiencia de Extra Life? Por momento crítico, yo diría, aparte estar despierto las 24 horas, pues ninguno. Yo quisiera agradecerle a mi esposa que básicamente hizo la comida alrededor de mis breaks, así que yo no tuve ningún problema de comida. Ella trató de quedarse despierta la mayor parte del tiempo posible. Yo me levanté y todavía estaba acostada, pero durante la madrugada yo creo que ella estuvo despierta como hasta las 4 de la mañana conmigo. Ya pues el sueño la venció porque pues ya no estaba jugando, pero se le agradece un montón. Fue de mucha ayuda. Billy, yo diría que el momento épico para mí fue cuando me di cuenta de que yo no había jugado así de corrido más de 10 años, no les miento. Yo creo que fue para cuando estaba el Nintendo 64 o cuando salió el Dreamcast. Eso estamos hablando 98-99, hace, ¿sabes? Sí, como 11 años que yo no jugaba así de corrida, ¿sabes? Maratónicamente. Y eso fue para mí bien épico porque pues, yo usualmente, lately me estoy sintiendo medio viejo, aunque no soy viejo, ¿verdad? Pero saber que ya no tengo la estamina para jugar así por mucho tiempo. Y pues el crítico fue cuando, y esto fue la primera vez que pasó, cuando vi las palabras de Red Dead Redemption, porque eso nunca me había pasado. Eso era ya el televisor pidiendo break. ¿Sabes? Yo decía, no. Pero nosotros... No, pero el televisor mío, ¿sabes? Si va comparándolo con los que ustedes tienen, más viejitos, o el refresh rate, a lo mejor no es tan rápido como los de Sony, pero te digo. Bueno, los de nosotros no eran tan nuevos tampoco. No, los de nosotros eran viejitos. Ah, ok. Sí. Pero nosotros los apagábamos cuando no se estaba usando una estación, pues lo apagábamos en la consola y el televisor. Yo por lo menos le di, cada vez que yo tomaba un break, mi televisor y mi PlayStation tomaban break conmigo, yo apagaba todo. No, yo sí, lo mío hacía lo mismo para la cena, pero para eso de la madrugada, cuando empecé a jugar Red Dead Redemption, que fue por mucho tiempo. En una, pues, cuando, no sé por qué lo puse en el title screen de nuevo, me fui a hacer yo no sé qué rayo, tomar fotos y cuestiones, que regreso, y yo dije, no, eso nunca me había pasado, yo me asusté, porque yo dije, espérate, eso se va a quedar para siempre, yo bien asustado, y lo apagué, y le di como media hora, y cuando regresé ya se había ido, pero ya tenía un susto, pero esas cosas como que tú dices, caramba, yo ya haciendo este cálculo en la mente, okay, voy a tener que ahorrar o vender esto para comprarme un televisor nuevo, porque si se me quema, ¿sabes? Me fastidié, pero nada, gracias a Dios, todo eso se fue. Después de darle como media hora de break, se fue. Ya se fuera fue. Del aire, te voy a contar un cuento de algo en esa línea. Okay. Bueno, pues para concluir, yo diría que el hecho de... Yo nunca me había quedado despierto por 24 horas por nada. Y el hecho de saber que lo logré y que lo puedo hacer, ¿sabes? Eso para mí es satisfacción. Ay, María, yo estoy acostumbrado ya a estar de 24 horas. En la universidad. Claro, porque los empleados de Microsoft no tienen hora de salida. Eso. pero nada, con esto concluimos esta sección y nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, seguimos con los releases, las noticias, que son poquitas, y todos los demás segmentos. Recuerden que están escuchando, yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Mira, for the win. Eso es así, pasa. Pero antes de irme a la pausa, para que sepan los que nos están siguiendo de Extra Life en el evento a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, logró o ha logrado recaudar hasta ahora 417,291 dólares, ¿sabes? Que de verdad que fueron cerca de... Bueno, ahora dieron un update, son 430,000. Fueron cerca de 3,900 jugadores que estuvimos ahí conectados por 24 horas para levantar esos fondos para el Children's Miracle Network. Así que de verdad, muchas gracias. Aquí en Puerto Rico nosotros llegamos como a los 2,200, ¿verdad? 2,200, sí. 2,300 dólares. Que de verdad se lo agradecemos a cada uno de los que nos auspiciaron. Y aunque el evento oficial Extra Life se acabó, pero pueden seguir donando porque en este año llega hasta noviembre 15. Ellos cierran ese año y ahí entonces comenzaría el del 2011. Así que, de verdad, si todavía te queda algo por ahí, mira, aprovecha y dónalo. Y que se me olvidó mencionar que este sábado es el official Makeup Day, que los que no pudieron hacerlo el sábado 16 lo van a poder hacer este sábado 23. Exacto. Así que si todavía están a tiempo para participar, para donar, y la suma total no se va a conocer, como dice Johnny, hasta después de noviembre 15. Así que ahora sí nos vamos a la pausa, ¿no? Y vemos ya mismo. Regresamos al podcast Yo Soy PlayStation y ahora vamos a los releases de la semana con Juan, que está, ahora sí que eso está preñado, ¿verdad, Juan? Sí, ahora sí que sí. Cuando yo me senté esta semana a hacer el post de martes de New Releases, yo lo comencé a hacer lunes en la noche. Y oh my God, cuando yo me encontré con toda esa lista de juegos que salen en disco esta semana, por poco no termino, me acosté tarde. Pero vamos aquí rapidito, sale esta semana Bakugan Defenders of the Core para el PlayStation 3 y para el PSP. Pues un juego basado en eso es una serie de televisión, ¿verdad? Unos cartoons y también sí, tienen unas cartas, es como que sí. Un Pokémon wannabe. Ahí pega con los nenes. Estos son los que son como, no son robots yo creo, pero que vienen como unas bolitas. Si se parecen a los Digimon, sí. ¿Verdad? Oh, ah, verdad, sí. Yo lo estaba confundiendo con los Digimon, sí, pero ya sé cuáles son los Pac-Man. So, good for them. También sale esta semana Cabela's Dangerous Hunt 2011. Goti, Goti. Goti para muchos. Es la serie de juegos de cacería que aparentemente sí tiene fanáticos, no tanto, pero sí tiene. Y esto es cacería en África, en lugares oscuros y peligrosos, o muy interesante para los que siguen eso, pero yo le voy a dar un next. Bien parecido a BioShock. Lo que tienen que hacer es, firmarse a Jordan y ponen Cabela Dangerous Hunt 2K11. Michael Jordan present. Exacto, sí. También esta semana sale DJ Hero 2, que para el que aprovechó todos los especiales de DJ Hero, el primero con el turntable, comprar sigue expandiendo la experiencia. Esto pues ya saben que es de Activision y pueden esperar que le breguen las mismas trastadas de siempre con los tracks que adquieran, pero hay personas que les gustó mucho esta franquicia y que pues qué bueno que salió una segunda versión. Yo por lo menos a mí nunca me interesó tratarlo y tuve muchísimas oportunidades en la tienda de la mejor compra. Pero eso no era para mí, a mí no me interesa, yo no sueño con ser DJ nunca, pero al que le guste, fantástico. Este pasó como que por debajo del radar, el año pasado hicieron toda esta publicidad de DJ Hero y pues como que no, obviamente sabemos que no tuvo la aceptación de las personas, pero lo sacaron ahora y fue como que ya, sin mucho bombos y platillos. Bueno, algo así. Algo eso hicieron con el Guitar Hero nuevo, que también hubo, no hubo como que prensa ni nada de eso. Sí, porque para que van a invertir en publicidad, mejor lo guardan para Call of Duty, que sí se va a vender como pan caliente. Exacto, quizás ya ellos entienden que ya saturaron el mercado y el que va a comprar esto lo va a comprar y el que era casual ya lo jugó, ya no le interesa. So, ¿para qué gastar tanto en venderle algo que muchas de las personas no lo van a comprar? Continuando, sale esta semana eSport MMA, que es la respuesta de EA al juego de UFC. Yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, no sé si hay un demo disponible. He estado un poco alejado del PlayStation Store, pero me gustaría intentarlo, a ver qué es lo que ellos traen en esta ocasión. Por lo menos la serie de UFC, a pesar de que no es mi fuerte como tal el MMA, pero es muy interesante, se siente muy bien lo que hicieron, so, sería interesante tratar también sale esta semana uno de quizás de los juegos más esperados por muchos, Fallout New Vegas. Esta es la continuación de Fallout, que fue este una mega entrada en nuestra generación de consolas. Sí, bueno, sí. Según ellos no es la continuación, es un juego completamente aparte. Durante el mismo periodo el que mismo está pasando, periodo, lo que está pasando en otro escenario, exacto. Sí, es una continuación en la serie, pero como tal no es una continuación en storyline. Gameplay similar al anterior, así que el que le gustó el anterior, muy probable que le va a gustar este. Sí, que eso era una de las cosas que se estaban quejando, que el gameplay era bien similar. Sí. Este es para Itachu, sale esta semana Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, que si recuerdan, el demo de esto salió y pues Michael tuvo la oportunidad de tratarlo, yo creo que Billy también, y como que no les gustó. Pero esto vendría siendo como que el NBA 2K de los juegos de pelea. Hay que utilizar todos los botones y las explicaciones no son las mejores, pero los fanáticos de esto aparentemente les encanta, así que Itachu, si se lo compra, espero que lo disfruten. Yeah. Creo que había alguien en mi lista que lo estaba jugando, no me acuerdo quién era. No. Sería interesante escuchar a ver qué ellos tienen que decir, alguien que sepa y lo entienda bien. Y ahora sí, el juego que viene a matar Rock Band, 3, que sale esta semana, nosotros tuvimos... sale esta semana, se me olvidó. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver promoción de este juego, porque ni siquiera nunca vimos nada del juego. Cuando estuvimos en PAX, ellos estaban promocionando el juego y tenían, aparentemente, lo que ellos decían que era la guitarra del juego, pero lucía como cualquier otra guitarra normal, quizás nos estaban metiendo los mochos allí. Pero pues repartieron botones y ticheres y nosotros le prestamos atención, y me refiero al juego de Power Geek, Rise of the Six String, que es un juego musical que utiliza un... Te lo compraste, Mash, lo sé todo. Sí, está separado, hijo. Ah, Mash, the Game of the Year. Sí, Gotti. So, este es un juego que sigue la línea de lo que ha ofrecido Rock Band y Guitar Hero, pero en este caso... Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 62 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, con ustedes Michael Negrón, conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Tenemos con nosotros, como siempre, a Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés, desde Arecibo, Puerto Rico. ¿Cómo estamos, Johnny? Todo bien, gracias a Dios. Saludos a todos y una vez más para meterle duro a esto. Eso es así. Vamos a hablar de Sonic for the win. Yeah. Woo. Yeah. Sonic. Eso es así. Y tenemos con nosotros nuestro analista deportivo, el gurú de NBA 2K11, Juan Carlos Delgado, el Gatonejo, desde Minnesota. ¿Cómo estamos? Saludos, todo bien, mi gente. Aquí estoy vivo después de ese fin de semana maratónico. Estamos vivos todos, sobrevivimos a la hazaña. Y tenemos al Big Boss, Billy Skycrawler Ramírez. ¿Cómo estamos, Billy? Saludos. Perdón, es que estoy amanecido grabando un podcast que a todo el mundo le gusta, Pixel Pirata, no sé si me han escuchado. No, aquí no te tomaste el Montidu. Y como dijo Johnny, Sonic 4 for the win. Definitivo. Y tenemos nuestro invitado de vuelta, y ahí nos vamos a explicar por qué. Tenemos a Mash188. ¿Cómo estamos, Mash? Todo bien, ustedes. Bien. Gracias por venir de nuevo, Mash. Sí, a ver si esta vez sale. Sí. Hubo sabotaje, ¿no? Lo que queremos decir es que este es el episodio número 62. El episodio número 61 tuvimos problemas técnicos para poderlo publicar. Pero me dicen por ahí que estamos... puede ser que salga más adelante. Así que puede ser que una semana tengan doble YSP disponible para aquellos que pues tuvieron trauma psicológico en su oficina, que no pudieron empezar su lunes tranquilo, que hubo dos o tres por Twitter, ¿verdad?, que estaban un poquito inquietos. Yo recibí amenazas de muerte. Sí, yo también llegué unos emails un poquito cargados. ¿Y tú, Billy? Bueno, yo solamente vi que el Kellogg era el que estaba dando un grito de auxilio, y yo le dije,

por su gameplay que es fun y por su gran catálogo de canciones. Power Geek pues viene de un desarrollador más pequeño, que no creo que tenga tanto dinero para comprar tantos artistas, así que eso pierde gran parte del atractivo. También esta semana sale Rock of the Dead, que es un juego muy interesante porque utiliza pues la guitarra para estos diferentes juegos musicales, pero no es como tal, no es Guitar Hero, no es Rock Band. Yo diría que se parece, si recuerdan ese juego de Dreamcast que se llama Typing of the Dead, que tú tenías, era como un shooter, pero tú en vez de estar apuntando y disparando con una pistola, tú tenías el teclado y escribías la palabra que tuviera el enemigo. Pues en este caso tú vas a tener enemigos, vas a tener aparentemente zombies y otras criaturas, y van a tener ciertos acordes. Tú con la guitarra lo tocas y ahí es que le haces daño y pues básicamente lo eliminas. Así que es una entrada interesante. No creo que cueste $60, francamente. No creo que los valga. De seguro que los cuesta si usted lo va a comprar. Pero sería interesante tratarlo, tener algo diferente que hacer con la guitarra. Bargain bin. Oye, sobre Power Geek, el atractivo principal del juego era ese que tú mencionaste, de tocar la guitarra. Y era innovador hasta que Rock Band, como 2 semanas después, anunció el promo. Exacto, y ahí todo el mundo, ok, fíjate de Power Geek, ya Rock Band también lo tiene, so next. No, así que yo creo que este juego no va a pasar. De mucho. Y por lo que tengo entendido, Rock Band 3 va a tener dentro de sí mismo, básicamente, lecciones para tú aprender algo de guitarra. Por eso el promo, básicamente, eso utilizaba una mezcla de tablatura con un sistema que ellos implementaron para que las personas pues puedan aprender a tocar guitarra, y piano, y ¿cuál es el otro? Y batería, o sea, que sea más real la experiencia de Rock Band. Pero que valga la pena que esto es, que valga la aclaración que esto es opcional, esto no es feature obligado. Pues. Sí, pueden seguir jugando Rock Band como siempre lo han jugado. Como siempre. También sale esta semana Saw 2 Flesh and Blood, que es el segundo juego de lo que ahora viene siendo una serie de videojuegos. De una serie de películas que ya está demasiado larga desde hace muchísimo tiempo. Sí, ya perdió sí, el... Personalmente a mí me gustó mucho Saw 1, vi la 2, vi la 3, y ahí me quedé. Ya como que han estirado mucho, han seguido esa línea de pensamiento de la gente que hacía Friday 13 y que lanzaban una básicamente cada vez que se veían pelados y terminaron como con 12 o 14 películas de Friday 13. Pues esta gente parece que aspira a lo mismo. Ahora tengo entendido que en octubre, probablemente este fin de semana o el próximo, sale creo que la 7ª entrada en la serie de películas de Saw, y esta vez creo que va a ser 3D, porque ahora todo es 3D. Y es la última. Dijeron que es la última. Claro que sí. Sí, es la última, se supone. Lo que habían dicho es la que es la última. Sí. Ya que dijeron que es la última, pues me estoy animando a ver todas las demás que no he visto. Si no, pues que me corrijan. También sale esta semana SPKX Superbike World Championship. Yeah. De motora, así que next. Hay mucho, no puedo gastar tiempo en ese. También sale esta semana The Shoot, que es un juego para PlayStation Move, el cual tú lo utilizas como pistola. Este fue incluido entre los demos que incluye el bundle del PlayStation Move. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo, pues me quedé pegado con Sport Champion, pero tengo entendido, Michael, tú lo probaste tanto en la actividad de Sony como en tu casa, ¿verdad? Sí, lo probé, está muy bueno, muy preciso, me gusta. Es un juego sencillo, obviamente, arcade, que es para jugarlo con la familia y para pues demostrar las habilidades del move, pero está bastante bueno. ¿Lo probaste con la pistolita? No lo probé todavía, no he tenido la oportunidad. Probé Time Crisis, pero no sé, no tengo que sincronizar mejor la cámara y la pistola para ver si funcionaba, porque no me sale muy bien, la experiencia no fue muy buena, pero es preliminar porque de verdad que no tuve tiempo de hacerlo bien antes del podcast. Yo por lo menos en el demo de Ten Crisis pues me dio problema sincronizarlo también porque yo como que no estaba sincronizando, no sé, lo intenté varias veces y no me sincronizaba bien. Sí. No sé si soy yo y no sé si es porque es el demo. No sé. Eso Se ve nebuloso eso. Que no sí, yo voy a alquilar Time Crisis o The Shoot, si lo puedo alquilar, quiero los dos para ver si esto pues, problema es, también pasa en el retail copy. Sí, yo que pensaba comprar la hora ante eso. Sí, yo te digo que te aguante. Me voy a esperar, voy a leer a ver qué dice la gente por ahí. Quizás es algo que está plagado este juego, o no estaría haciendo la inversión en él. Si este es el problema, porque eso tiene que funcionar a la perfección. Sí, la precisión de un juego de shooting game definitivamente tiene que ser. Sí, tiene que ser top notch. So, ya que lo mencionamos, pues salió esta semana Time Crisis, que será el próximo en la lista. Otro muy interesante que sale esta semana y esperado por mucho, quizá un sleeper hit, Vanquish, salió esta semana y ha recibido muy buenas críticas, han hablado muy bien de él. Así que trátenlo. El demo está disponible en el PlayStation Network, así que todos los que le interese, denle un try, que todo lo que han dicho es muy bueno. También, de hecho, en uno de los podcasts así que yo escucho, hablaron de GOTY. A candidato a nivel de Game of the Year. Eso es uno que todo el mundo debería tratar en algún momento. Es un sleeper hit. So, también esta semana sale Blazing Souls Acelate para el PSP. Esto tiene corte de RPG. Así que next. Johnny se fue, ahora bueno, le puedo dar next a todos ellos. Bueno, no anunciamos que Johnny y Billy pues, se retiraron del podcast. Tienen compromisos temprano en la mañana. Y pues Johnny también fue a YouTube a chequear el final de Castlevania para ver para poder hablar del claro, sí. También sale esta semana Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team para el PSP, ese es para Itachu, así que todo el mundo sabe lo que es Dragon Ball Z y lo que ofrece, así que next. Y ahora sí, vamos para la tienda, que también hay varios updates. Vamos a comenzar por los juegos que salieron esta semana en el PlayStation Network. Salió Custom Quest por $14.99. Esto es un adventure de RPG de Tim Schafer. Johnny, lamentablemente, pues no está aquí para hablar de él, pero ha estado jugándolo y le ha gustado muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Así que yo me atrevo a nombre de Johnny recomendarlo para todos ustedes. Si no, le echan la culpa a él. Sí, si no, pues Johnny. Ahí. También sale esta semana Aqua Panic por $9.99 y sale Tomb Raider Underworld. Que esto por $14.99, que me imagino que es una versión digital del juego. Está también para Plus el trial en Plus. Ahora voy a saltar a los Plus ahora. Está Tomb Raider Underworld, el trial está ahí, son 6 gigas, así que mi gente, con paciencia. Gratis para los que están en PlayStation Plus, está Zombie Burn. También gratis Outward Age Odyssey, y el minis llamado Blooms. Hay precios especiales para los de Plus en Everyday Shooter, Total Unlimited, y qué más. Y hay varios themes gratis, entre ellos el de Killzone 3, que si recuerdan, a las primeras 5,000 personas creo que era que bajaran este theme y van a participar para una invitación en el beta de Killzone 3. Así que mucha suerte a los que los bajaron. Johnny fue uno de esos. Así que esperamos Yo lo bajé, pero llegué tal. El update salió como a las 7, pero yo llegué casi como a las 8, no sé. Sí, ya habían 7,000 que lo habían bajado ese momento. Esta semana está Oddsworld Apes Exodus. En precio especial como parte de la venta del 15 aniversario de PlayStation está en $4.99. También hay precio especial para The Rover, que si recuerdan, este juego super difícil de controlar, pero ese es el challenge de él, que salió por $14.99, está esta semana $9.99 para los que le interesaba. Aquí tienen una oportunidad. También pues precios especiales en James Cameron Avatar para el PSP, Brother in Arms, etcétera. Nada muy relevante. Esta semana los PS1 imports son Arcade Hits, Shenryu. Si me entendieron. 5.99, salud. Y todo Unlimited por $5.99. Y los demos esta semana, Costume Quest Demo, que es el juego que Johnny ha estado jugando y que nos atrevimos a recomendar por él, así que tiene un demo ahí que pueden tratarlo. También el demo de First of the North Star, Ken's Rage, está también disponible. Y The Shoot Demo, ahora está disponible para todo el mundo que no tiene el demo disc del PlayStation Move. Michael, ¿ibas a comentar algo? ¿De cuál? No, como que pensé que ibas a comentar algo. O sea, lo sigue. Yo lo que iba a decir, que si mencionaste que Oddworld Apes Odyssey estaba gratis para Plus. Sí, lo mencioné arriba. Okay. So, esta semana DLC sale una mesa nueva de Zen Pinball por el precio usual de $2.49. Sale contenido para Dead Rising 2, Split Second, Space Invader, Mod Nation Racers y Guitar Hero Warriors of Rock. Ya como tienen un nuevo Guitar Hero, abandonaron el anterior, así que se chavaron ahí. Y entonces, para culminar, ya esta semana, vamos para el contenido Rock Band y Rock Band Network con Michael. Ya esta semana ya se acerca el lanzamiento de Rock Band 3 y ya el DLC desde hace par de semanas ha estado mejorando en calidad y en interés para mí. Y pues salió dos packs. Está el de Jimmy Eat World, un pack de tres canciones, tiene éxitos y una canción nueva, el disco nuevo. Y también tenemos un pack de Stone Temple Pilots, que es un grupo que ha estado en Rock Band desde el principio. Sacaron dos canciones de DLC, pero hasta ahora no habían sacado más canciones. Esto es una de las bandas más famosas de los 90, ¿verdad? Esto se añade a la librería de Rock Band, y cada vez ya sobrepasó las 2000 canciones, así que es tremenda adición. Por mi parte, yo compré el pack de Jimmy Eat World. También Mash, compré la de Poker Face de Cartman para que la cantes. ¡Yeah! Poker Face. Yeah. Y el Stone Temple Pilots lo estoy pensando porque, a pesar de que es un grupo bien famoso, pues yo no solamente conozco algunas canciones de ellos, y de ese pack como tal, la única canción que conozco así y que la tengo en mi iPod y me gusta es la de Creep. Así que no sé, no sé qué, si lo voy a comprar. Además de que ya anunciaron también, quiero decir, que en diciembre 14 va a estar saliendo un pack de canciones de Billy Joel, que es un artista que no había salido hasta ahora en Rock Band, porque Billy Joel es de esos artistas puristas que dicen que los juegos de música no son reales y que eso no ayuda a que los muchachos sean músicos. Pero al ver el peripheral del piano, pues, y ver cómo funcionaba y eso, y cómo pues esto sí estimula a que la persona aprenda a tocar instrumentos, pues decidió permitir que sus canciones fueran utilizadas en el juego. También vi un reportaje de que la banda Freeze Pop utiliza el periferal del piano en sus presentaciones en vivo. O sea que el pianito funciona de verdad. Y de verdad que yo no lo había considerado para comprarlo, pero ahora como que dije que sí, por eso fue que decidí no comprar Time Crisis y decir, pues, invierto en el pianito de una vez, ya que voy a tener party en casa, pues que también la gente pueda probar el periferal y ver si le gusta o no, ¿verdad? Mash, ¿algo que tú tengas que añadir sobre esto? ¿Sobre Rockman? Bueno, yo tuve la oportunidad de jugar el pack ese de Jimmy Eatwear y de verdad que son canciones que como que apida a una gran cantidad de personas, así que son buenas, son fun para yeah. tocar. Y lo del periferal y eso, no, la dificultad pues no es tanta, ¿verdad? Yo la jugué en Expert y las pude pasar la primera vez y creo que no tuve problemas. Alright. So, antes de terminar con la sección de releases y lo que está en la tienda, quisiera recordarles a la gente que se dé una vueltecita por la tienda del Video Store del PlayStation Network, la sección de videos, porque a partir de, bueno, desde la semana pasada, esta noticia, gente, salió después que nosotros hicimos la grabación. Anyway, el podcast no salió, eso, qué rayo. Resulta ser que durante este periodo de Halloween, todos los sábados, a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, el PlayStation Store va a estar dando un alquiler gratis de una película que ellos seleccionen. Entonces, la semana pasada, pues yo me di a la tarea en uno de esos breaks de cambiar el juego en, durante Extra Life, de poner a bajar la película. Entonces, la película de la semana pasada era Bram Stoker's Dracula, y pues la bajé, y luego pues investigué a ver cómo era que funcionaba. Hay gente, no hay truco aquí, es gratis y cumple con las mismas reglas que cualquier otro alquiler. Tienes 2 semanas para ver el contenido que alquiles, así que es fantástico, es win-win situation, un alquiler gratis. Así que pendientes este sábado, ellos ya anunciaron la película de este sábado, todas son películas así en ese, en esa línea como que misterio, terror, pero lamentablemente no tengo el nombre a la mano, pero gratis, gratis, así que desen la vuelta. Está en el PlayStation Store, vayan a la sección de video, y dentro de la sección de video vayan a la colección de Halloween Horror Flicks. Ahí van a encontrar las películas y una de ellas va a ser gratis. Eso está bueno. Aprovechen, bajen eso y, y la dejan ahí, la ven cuando puedan. Ya, tremendo. Antes de pasar a las noticias, quiero mencionar que sobre la pistola, que la mencionamos por encimita, pero no hablamos de ella, que salió esta semana, el Shooting Attachment para el PlayStation Move. Nada, es un pedazo de plástico, como dice el Draco, un case que tú pones el Move sobre él y lo puedes utilizar como pistola para tener un poquito más de precisión. En cuanto al attachment como tal, la construcción, se siente bien sólida y me encantan los colores, el diseño. Puedes poner, todos los botones están accesibles y tiene un compartimiento para tú poner el cordón y cargarlo sin tener que sacar el Move de la pistola. También para sacar y poner el control de Move es bien fácil. Lo único es que no pude probarlo muy bien con Time Crisis porque como que no sincronizaba bien. Y también noté que el aunque esto pues es una pistola de juguete, pero el trigger no tiene esa resistencia tan fuerte, sino que tienes que apretarlo bastantes veces para, aunque Time Crisis tú lo dejas pegado y es una pistola automática. Pero por lo menos yo diría que esperen a que salga un juego, pues la verdad que le vayan a sacar el jugo para comprarlo. Está para $19.99, así que Mash, que tú lo compraste también, ¿verdad? El attachment. El shooting, ajá. No. Ah, no, ok, pensé que sí. No. Nada, pues ahora con esto pasamos a la sección de las noticias de la semana con nuestro locutor Mash. Sí, muy buenas tardes o noche o como sea que estén escuchando el podcast. Bienvenido a la sección de noticias. La primera noticia que tenemos por aquí es que el 2 de noviembre llega God of War Collection para el PSN. ¿Qué tienen que decir al respecto? Wow, esto está bueno, muy bueno. Para el que no lo haya jugado, pues. No, y es más importante que eso. Juego de PS2 en PSN. So, este puede ser el principio de lo que ya habíamos dicho. Quitaron el emulador de la capacidad de emular juegos en la consola, pero te los van a vender en el PlayStation Network. So, nada, después que los traigan y estén disponibles en todos lados, a mí eso no me molesta. El mío todavía lee PS2. Además, que sí que también pueden sacar el collection de ¿cómo se llama este juego? El que habíamos mencionado que iba a salir, The Shadow of the Colossus y iCoin, lo podrían sacar también por PSN. Ya hay precedentes, o lo pueden hacer. Sí, exacto. Además de esto, recibí una noticia de Kotaku de que NBA Jam, el 360 y el PS3, va a estar por $49.99. Está un poquito caro, ¿verdad? Sí, yo, en mi opinión, yo creo que está un poquito caro, ¿verdad? Pero no sé. Bueno, por lo menos fueron pseudo decentes y le pusieron el mismo precio del Wii. Yo tan solo espero que sí, que añadan, que terminen de añadir todo lo que la versión del Wii incluye, que inicialmente, como saben, no las incluía, iba a incluir tan solo 3 modes. Así que $50, tú sabes, para lo que es NBA Jam, pues puede estar un poco caro, pero yo entiendo que es justo. Sí, Bueno, sí, porque sí, bueno, porque inicialmente esto iba a ser como que añadir a lo que iban a comprar en NBA Elite, pero como que como un juego completo no se ve como tal. Bueno, este tiene bastantes modes para lo que es como tal. Yo te entiendo, tú sabes, este juego debería ser PSN, no importa what. Exacto. O sea, no sí, es el... Por $20. Sí, no es que tengan 40,000 animaciones como NBA 2K11. Esto es básicamente el mismo modelo con otra carita. Sí, pero, el tiro arcade viejo ese. Uh-huh. Sí. Pero ellos saben que va a vender. Ellos saben que va a vender y lo tiraron para cerca de Navidazo. Sí, esto es lo que los va a salvar a ellos de uh-huh. pues, del fiasco que ha sido Elite. Sí. Digo, del eso fiasco que pudo haber sido Elite. Bueno, es un fiasco porque dejaron de generar ganancias por las ventas. Perdieron la ventana de ventas. Uh-huh. Bueno, vamos. Sí. Además de esto, tenemos que Sintonía Retro, que es la primera banda boricua, va a estar en Rock Band. Y que va a haber un DLC de Billy Joel, para Rock Band 3 en diciembre 14. Pero para que hable más sobre esto, Michael. Ya, yeah, esa noticia me la reseñaron hoy por Facebook. Esta es una banda local de Puerto Rico, Sintonía Retro. Ellos pues contrataron una de estas compañías que producen canciones para Rock Band Network. Esto estará saliendo primero en Xbox Live, que es donde salen las canciones de Rock Band Network primero, y esperemos, ¿verdad?, que tenga la buena aceptación y la pongan en Rock Band Network en el PlayStation 3. Esto es histórico, por primera vez una banda de Puerto Rico de rock va a estar en Rock Band. Y esto pues es algo que a mí me gustaría patrocinar, y porque me gustaría que otras bandas más reconocidas también, ¿verdad?, que a lo mejor no han tenido esa visión de salir en Rock Band, pues también lo hicieran, como pues, Viva Nativa, Fiera La Vega, otras bandas también así como ellos, o también otras bandas independientes como Sintonía Retro, que están empezando. Sería bueno, y de verdad yo le hice el acercamiento a ellos, llamé a su manejador y para ver si los podíamos entrevistar y pasarlo en podcast, y estuvieron bien dispuestos, así que puede ser que próximamente lo estaremos incluyendo en un episodio de Yo Soy PlayStation. Sí, que eso es bueno, ya que Platero y tú rompieron, ¿verdad?, la barrera del español. Exacto. No, y ahora salió Juanes, el pack de Juanes, que yo lo compré, va a salir en Rock Band 3 también. Maná, sí. Pero por lo menos un grupo de Puerto Rico va a estar en Rock Band. Eso es algo bien importante y algo que yo pienso patrocinar y que todo el mundo se entere, porque esto es algo que tenemos que apoyar. No hay más noticias. Cuando se acaban las noticias, esto va a fast track. Así que vámonos con Comunidad Clasificado y Club Platino con Juan. Ay, María, chico, me cogiste fuera de base. Te cogí fuera de base. Sí, lo hizo a propósito. Sí, me hizo la camita ahí. Mira, yo que estaba chateando con Alex Nation, saludos. Alex ahí preguntándome por lo de la liga de NBA 2K y le enseñé. Está perdido también, está perdido. Sí, nosotros pensábamos que iba a ser una liguita sencilla, pero se ha apuntado mucha gente. Sí, no, esto está bien creciendo como la espuma. Durante la grabación del podcast, gente, he estado añadiendo más personas a la liga, así que yo creo que vamos a terminar con tirando ese draft más temprano que nunca. Yo estoy aquí haciendo tiempo esperando que me abran las ventanas y no me quieren abrir. Bueno, pues sí, ¿cómo estuvo el clima para Carolina hoy, Match? Pues caluroso como siempre. Vamos a seguir los días de las 13 de okay. esta semana. No abre. Ok, pues dejamos esas secciones para el podcast de la semana pasada. De la semana. La semana próxima. Tampoco preparé lo del feedback de la semana pasada con los textos de Extra Life. Bueno, es que no hubo. Sí. Bueno, ¿verdad? No hubo show. Así que con eso pasamos. Así que pasamos a los saluditos que por Twitter que recibimos hoy. Saludo de Alex Nation. Saludos al crew y felicitaciones por Extra Life. Dimos cátedra en Puerto Rico. La comunidad de gamers más unida que nunca. PSNPR for the win. Yeah, woo. Eso es exactamente. Seguro que sí, ¿verdad? Somos los gamers más unidos. Y tengo que felicitarlo porque, mira, tenían allí una consola X ahí. La puse en una esquina, ¿verdad? Para que no llamara mucho la atención. Pero nada, los muchachos jugamos. Yo sí estuve jugando Halo Reach ahí. Sí, que no se movió desde esa esquina, ¿no? Se movió. Y cuando dijimos, mira, hay pizza. Entonces, cuando fue a buscar pizza, ya se había acabado. Bendito. Se levantó como 4 horas después que lo anunciamos. Sí, yo miraba para la esquina, yo sí jugando Halo Reach. Hasta que lo acabo. Noticia de última hora, ahora sí. Última hora. Estamos ready, todavía clasificado no abierto, pero Club Platino lo tenemos. O vamos con Club Platino. Tenemos que Dark Jera sacó su número 99, gente, se sigue acercando a los 100 platinos. Y esta semana fue en Alien vs Predator, así que muchas felicidades para él. Nuestro amigo Itachu sacó su número 32, esta vez en Batman Arkham Asylum. Uncle 24 nos deja saber por aquí que tiene el de Mafia 2, el de WWE 2010, WWE Legends, Madagascar, Iron Man 2, Mod Nation Racers, wow, y Godfather 2. Ese es nuevo. Uncle 24, no, él estaba en la lista, lo que pasa es que parece que hacía tiempo no posteaba. Night Taco nos deja saber que tiene el de Godfather 2, Iron Man 2, Madagascar, Dead Space y God of War. Nuevamente, Uncle 24 nos deja saber que también tiene el de Ratchet and Clank Future, A Crack in Time. Y con eso terminamos, así que muchas felicidades a todos los que tuvieron nuevas entradas en Club Latino. Vamos a clasificados, que finalmente abrió. Tenemos un clasificado de Itachu. Y dice: se vende Blast Blue Calamity Trigger de PS3 en $15. Todavía no también podía venderlo. Todavía Nandita no podía venderlo. También acepto ofertas de intercambio de juegos. El juego está en excelentes condiciones. Vivo en Aguada, así que si tienes que ser del oeste. Menos que quieras viajar de lejos. Como que no entendía lo que él quería decir. Que tienes que ser del oeste, a menos de que quieras viajar de lejos. Se pueden poner en contacto conmigo por la página de Facebook o a mi email, itachupr07@gmail.com, o por el PSN, ID, que es Itachu, ITACHU. Así que lleva tiempito tratando de vender su copia, $15. Calamity Trigger es tremendo juego para los que les gusten los juegos de pelea, así que ya ahí tienen una opción. Tienen una llavita. ¡Tírate el otro! ¡No te lo pierdes, mijo! Es que en el trabajo lo ponen, pero dale. En Microsoft lo ponen, sí. En el break room. Sí, en el launch room lo ponen. Entonces, esta semana en comunidad, los nuevos integrantes tenemos de Carolina. A BTonka_PR. Y de algún lugar desde la isla tenemos a Sephirox. ¿Será familia Johnny? Unos nuevos archienemigos. nuevo clon para combatir a Match. Son los nuevos integrantes de la comunidad, oficialmente registrados en nuestra lista de PSN IDs. Así que bienvenidos a ellos. Y con eso sí, ahora sí terminamos la sección de las 13, un poco fuera de tiempo. Tenemos otro saludito por Twitter de Ceci John. Saludo a toda mi gente de Puerto Rico y a los muchachos de PSNPR. Tremendo lo que hicieron por los niños, que Dios se los pague. Ceci John, como sabes, está en México estudiando por allá. Pero nada, siempre nos mantenemos en contacto con él por el PSN y por Twitter. Así que les deseamos mucho éxito en su estudio. Y con esto llegamos al final de este episodio de Yo Soy PlayStation. Como siempre les recordamos que este podcast lo pueden bajar por iTunes, iTunes. También les recordamos de que si lo bajan por iTunes, nos dejen reseñas y ratings para seguir aumentando el ranking de los podcasts. Aunque estoy seguro que estamos número uno en Puerto Rico, ¿verdad? Definitivo. Definitivo. Por la clásica milla estamos. También les recordamos que nos pueden conseguir en las redes sociales de Facebook, nuestro fanpage de PSNPR. También estamos en Twitter, nuestra cuenta de PSNPR y nuestras cuentas individuales Mash188, Gatonejo, PR, Batonejo underscore PR, Mangavis, Sephiroth 2006 con, en vez de la E, pues un 3, y Skycrawler 1138. También nos consiguen en Playfire, la red social de gamers, en nuestro clan de PSNPR. También nos pueden contactar por email a psnpr.com@gmail.com o a el email de podcast@psnpr.com. Y con esto llegamos a la sesión de los saluditos, que yo pues quiero dar un saludito al corillo de la Católica y de Scott Pilgrim, que fueron unos tremendos héroes. Estuvieron ahí todo el maratón de 24 horas. Y yo creo que si los dejamos un rato más, también se quedaban. Así que, Juan. Nada, pues un saludito pues a Alex Nation, a Gelox, a Ceci John, a mi esposita, pues por toda la ayuda que me proveyó durante Extra Life, y especialmente coaching. Sí, y especialmente que cumple mañana años, así que muchas felicidades. Felicidades. Ella no nos escucha, pero pues yo le digo que lo mencioné por aquí. Sí. Y así acumulo un par de puntos. Y nada, saludo a toda la gente de la comunidad y saludo a Mash, que pues estuvo aquí con nosotros en Back to Back Show, a pesar de que su debut en el podcast se vio opacado por la no publicación del mismo. Pero... Eso fue un complot de Johnny, que no por no saber. Qué casualidad que el episodio que Mash sale pues se daña, ¿verdad? Sí. Está muy sospechoso. Un saludito a Bill y a Johnny, que pues que se tuvieron que ir tempranito, así que yo espero que todo les salga bien. Ya. Mash. Pues un saludito a ustedes otra vez. Alex Nation, panita. A la esposa de Alex Nation, que me enseñó a jugar Grooving Blocks, que yo creía que yo sabía jugar, pero no lo sabía jugar. Me enseñó a jugar Grooving Blocks allí en Extra Life y me sacó un par de trofeitos, gracias. Y a todos los de la comunidad, que le digo los buenos días por las mañanas, y a todos los demás también. Pues un saludito para ti, Mash, también, ¿verdad? Que estuviste con nosotros ya en Extra Life y acá en el podcast dos veces. Y un saludito a todos los muchachos que estuvieron allí: Quillabone, Josis, Alex Nation. Si me queda alguien, no sé. A Tidler Vistito, Drexno, Zinca. Y Quilla, que dijo, Quilla dijo que no sabía si se iba a quedar las 24 horas y se quedó. Ajá, él fue allí, ¿no? Llevó usted un jato. Sí, un jato fue que estuvo las 24 horas. y pues nada, con esto concluimos este episodio número 62 de Yo Soy PlayStation. Muchas gracias a todas las personas por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Music. Este fue el podcast de Yo Soy PlayStation. Bye, mi gente. Bye.